Cuando extrañes esos besos con ardiente frenesí, cuando extrañes mi sonrisa y caricias que te di, cuando extrañes todo eso que hace tiempo lo perdí, extrañarás los momentos en que fuimos muy feliz. Cuando extrañes esas noches siempre llenas de pasión, cuando extrañes estar dentro, dentro de mi corazón, cuando extrañes estas cuerdas que soné con tanto amor, extrañarás esta voz cantándote esta canción. Cuando alguien te lastime, te dé penas y dolor, vas a extrañar estar dentro, dentro de mi corazón. Que el amor que yo te daba era fiel y compasión. Vas a extrañar estar dentro, dentro de mi corazón. Cuando extrañes esas noches siempre llenas de pasión, cuando extrañes estar dentro, dentro de mi corazón, cuando extrañes estas cuerdas que soné con tanto amor, extrañarás esta voz cantándote esta canción. Cuando alguien te lastime, te dé penas y dolor, vas a saber que en el mundo nadie te ama como yo. Que el amor que yo te daba era fiel y compasión. Vas a extrañar estar dentro, dentro de mi corazón.